La agencia digital rusa Vladinews publicó el 27 de abril un artículo y fotos que dan a conocer la zona del pintoresco monte Chilbo de Corea.